eleve su frecuencia cada vez más. Este trabajo interior de luz y amor hará que su mediumnidad, la cual se limitaba a la captación energética de almas desencarnadas del planeta, eleve hacia la telepatía, captando planos y dimensiones fuera del contexto planetario. Si no lo desea, entonces continuará viviendo de acuerdo a la vida material, donde estas larvas procuran hospederos para desarrollarse y continuar. Estas larvas son energías pensamientos muy densas y negativas y son ellas las que se posesionarán del individuo, convirtiéndolo en un procreador para que sus nimeos energía continúen viviendo. Entrarán las larvas en el cerebro del individuo, procrearán y se desarrollarán, contaminando el medio ambiente, ya que otros seres en iguales condiciones se alimentarán de ellas. Hasta que un día por inercia, falta de práctica y entendimiento, el canal se volverá a cerrar para no abrirse mientras que el individuo se encuentre en esas condiciones. «Ustedes saben cómo el mundo funciona», dijo la hermana Interana, «muchas veces el mal se encuentra camuflado detrás del supuesto bien. Cuántas invenciones y descubrimientos que debían ser para el bienestar de los seres y del planeta, son utilizados para la ambición, poder y manipulación. Tomemos por ejemplo, la hoja de coca, es una planta medicinal, los incas la usaban como anestésico en los enfermos cuando debían ser operados. La ambición y el poder transformó esta maravillosa planta en cocaína. Este es el problema del hombre negativo enfermo, siempre usa la creación del universo, transformándola en codicia y dinero. Otro ejemplo sería, el tabaco, contiene más de 4,000 sustancias químicas activas y de ellas al menos 43 son cancerígenas, las demás son tóxicos, venenos o elementos que dañan los genes, sin embargo el hombre ambicioso lo convirtió en cigarrillos, sin importarle sus semejantes. Recuerden que así como hay plantas bellísimas e inofensivas, también hay plantas carnívoras. Recuerden también si han leído los libros El ser uno que la energía de Satién se enquistó en la tierra, las plantas, animales y el hombre se alimentaron de esta energía dañina y contaminada. Veamos otro ejemplo. La tecnología del automóvil que funciona solo con la energía solar ya está inventada, pero la guardan, porque los intereses creados del petróleo son los que aún dominan al planeta. 34. Por sus explicaciones díganme, ¿existe adicción a la espiritualidad? Sí, y es muy fuerte, respondió el hermano Seramita, es exactamente como la pasión y el enamoramiento y veamos por qué. Cuando ustedes descubren una línea filosófica o una creencia nueva se aferran apasionadamente a ella y al igual que un enamorado, tienden a verla perfecta, sin defectos, tanto, que se ilusionan perdidamente creyendo que a través de ella todos sus deseos internos de espiritualidad serán otorgados milagrosamente. Creen que al estar apasionados de esa creencia nada de